Nubes mandadas al espacio se estrellan contra el resto, el planeta va a estallar. Cuántos comiendo los desechos de ricos todo puestos, vamos a reciclar. Contaminando vuestras nubes mandadas al espacio se estrellan contra el resto, el planeta va a estallar. Cuántos comiendo los desechos de ricos todo puestos, vamos a reciclar. Devuelve lo de ayer, una lluvia sucia de todo lo generado, envasado al vacío traductor, que ha vivido enredado entre metraquilato. Quiere volar, no puede respirar, contaminado ha dejado de cazar, otro líquido se ha vuelto a derramar, de la cosecha de la hierba pa' fumar. Para acá, se temblaron los burgueses, no fue por... casualidad. Buenaventurado Roti, hasta soy García Nivel. Tres balas negras de plomo te apuntan al poder. Buenaventurado Roti, hasta soy García Nivel. Tres balas negras de plomo te apuntan al poder. Te apuntan al poder. Te apuntan al poder. We'll be right back. krisiak bizizan ditugu eta beti altzatu gara. Bizitzan erregia da bakuturik emateko ez natu Euskal Herria. Jaio dei abertzari borroka beti irinetzez. Jaio dei abertzari borroka beti irinetzez. We'll be right back.

final. Luce tibio con i suoi maiali, sarà festa nazionale. Non più la mia d'adozione, rimarrà solo il sapore di rimassa popolare. Non votare, non votare i burattini da talk show. Stessi sorrisi, stessi morti, tutti mafiosi, ladri corrotti. Basta politica, basta politica, basta politica, basta, basta, basta politica, basta politica, basta politica, basta, basta. Pensando que algún día cambiaría y los golpes que

brotes inmediato, más pelo que cerebro tiene él. Su esquinter es más mica tatuada, apunta y dispárale. Popular.